Carlos Eduardo Martínez, el embajador de Venezuela. Vamos a escuchar su voz. ¿Qué le parece? Respondiendo a una invitación que nos han hecho esta cumbre de los pueblos, aquí está el pueblo venezolano y la revolución bolivariana, los hijos de Chávez, a traerle el profundo abrazo, cariño, solidaridad con los pueblos y agradecer la solidaridad que han tenido para con nosotros en estos momentos ácidos de nuestra vida, donde estamos dando una gran batalla, batalla que no es solamente por los venezolanos, es la batalla por todos los pueblos de nuestra América. Y estamos parados, seguiremos parados y seguramente vamos a enfrentar cualquier amenaza o cualquier materialización de amenaza que venga de donde venga la contrarreforma.